4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sostenido. ¿Sí? Pata puré, pata puré. No hay nada. Pata puré al tornar. No hay nada. Pata puré, pata puré.